Ayer os conté algo de la historia de mi madre y hoy quiero contaros algo muy cortito sobre mi padre. Él falleció hace 3 años. En el año 2006, en el mes de agosto, decidimos viajar a la Argentina como familia. Todavía nuestros hijos, ninguno se había casado. Y vimos que, bueno, era una oportunidad, diríamos, ¿no? De esas que el Señor da para poder viajar todos juntos a Argentina. La familia argentina, cuando supo que nosotros íbamos, planearon hacer un retiro de familia, porque en enero del 2007 mi padre iba a cumplir 80 años. Mi padre estaba muy delicado de salud. Ya os conté ayer que él había tenido una operación, 4 bypass, tenía diabetes, se ponía insulina, etcétera, tenía una serie de complicaciones. De modo tal que en aquellos años, cuando íbamos, pues prácticamente la crisis venía cuando nos teníamos que despedir, ¿no? Porque para él era ya la última vez. Él ya estaba diciendo: el Señor ya me lleva, el Señor ya me lleva, yo ya prontito me voy con el Señor y tal, ¿no? Bueno, aquello fue realmente una experiencia inolvidable. Pudimos, mis hermanos alquilaron una casa rural, algo parecido a esto, un lugar donde van los colegios los fines de semana y tal. Y nos reunimos unas 70 personas más o menos, entre mis hermanos con sus hijos, sus nietos, una hermana de mi padre que pudo venir con sus hijos también desde otra ciudad de Argentina. Luego invitaron al hermano de mi esposa también para que se uniera. Y bueno, aquello fue, podéis imaginar, una celebración, un retiro como hoy, como este, desde el viernes a la noche hasta el domingo después de la comida. Y bueno, mi padre disfrutó aquello, como os podéis imaginar, y todos, la verdad, escuchando sus historias, contarnos cosas, en fin, tener la cena del Señor esa mañana en familia, fue una experiencia inolvidable, una belleza realmente, y él lo vivió de maravilla. Pero claro, acabó aquello y unos 8 días después llegó el momento de el viaje, el regreso, ¿eh? Y ahí la cosa se comenzó a complicar, porque 3, 4 días antes él ya comenzó a lagrimear por los rincones, ¿no? Os vais a ir, ya volvéis para España, yo me quedo aquí solo no, porque viven mi hermano, sus otros nietos y tal, pero la separación, eso le afectaba mucho y tal. Yo decía: ¿cómo puedo ayudar yo a este hombre? ¿Qué le puedo decir para darle consuelo? Y en una de las visitas a las librerías evangélicas, sabéis que en Argentina el pueblo evangélico se ha multiplicado mucho en los últimos años, pues es muy fácil, en la zona comercial de Mendoza encuentras 2 o 3 librerías cristianas. Entonces, cuando vas a Argentina aprovechas a mirar qué hay y tal. Y yo compré un pequeño libro de John Piper, que son 30 devocionales, 31 devocionales para un mes, ¿no? Y comencé a hojearlo y encontré un artículo que llevaba como título esta frase que tenéis allí: los finales son ocasiones para la gratitud y los comienzos son ocasiones para la fe. Los finales son ocasiones para la gratitud. Los comienzos son ocasiones para la fe. Y yo lo recuerdo a mi padre regando el jardín, y yo cogí el libro aquella mañana y me fui junto a él y dije: mira, papi, mira lo que dice aquí. Y el autor lo argumenta porque él dice que desde esta perspectiva, mirar hacia atrás es mirar la pasada providencia de Dios. Y claro, en ese momento estábamos llegando al final de algo, de una visita, de un retiro familiar, de una experiencia muy bonita. Y yo le decía: bueno, es el momento para dar gracias. Pudimos venir, pudimos estar contigo, pudimos reunir toda la familia, pudimos vivir estos 48 horas todos juntos, disfrutando momentos inolvidables. Esto debe llenar de gratitud nuestro corazón. Y si nos vamos a despedir, hay un comienzo, pero el comienzo es un desafío para la fe, para la fe. En Génesis capítulo 50, José habla con sus hermanos y les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para mantener en vida a mucho pueblo, a mucho pueblo. Y amados hermanos, mirar hacia atrás es mirar la pasada providencia de Dios. Dios nos ha traído hasta aquí. En esta mañana estamos ya con la sensación del final. Empezábamos el viernes a la noche y ayer, y ya ahora, ya enseguida nos vamos a despedir. Pero hermanos, cada día de nuestra vida en realidad es el final de algo y el comienzo de algo. Hermanos, en la vida cristiana estas dos cosas están mezclándose permanentemente. La gratitud y la fe. La gratitud y la fe son dos constantes que deben estar presentes en nuestra vida diaria. En Proverbios 16:9 dice que el hombre piensa su camino, mas Dios endereza sus pasos. Y mirar hacia adelante es mirar a la futura providencia de Dios. Es mirar con fe que el Señor va a estar con nosotros, va a estar acompañándonos, que no nos va a dejar, que su fidelidad nunca va a fallarnos. Por lo tanto, a veces nos da temor el futuro. Se acaban las cosas bonitas como un retiro de fin de semana, sin preocupaciones, sin problemas, sin asuntos complicados. Hemos disfrutado y tenemos el corazón lleno de gratitud. Volvemos esta tarde a casa y mañana a asumir las responsabilidades, el trabajo, el estudio, la vida diaria, la salud y todo lo que viene por delante. Pero lo hacemos confiados de que pensamos nuestro camino, trazamos nuestros planes. Pero el Señor endereza nuestros pasos. Y a veces nosotros podemos tener planes muy, muy serios, muy concretos, muy trazados en dependencia del Señor. Pero Él tiene la soberanía para cambiarlos, como se los cambió a José. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Cuáles eran sus proyectos de jovencito con 17 años? Y todo queda truncado de la noche a la mañana. Y parece que Dios está en silencio con José, en silencio con Jacob, que cree que su hijo ha muerto. Le han hecho creer que su hijo ha muerto, pero Dios era soberano. Dios estaba mirando mucho más allá, muchos años por delante lo que habría de venir. Y ahora, una vez que la historia ha dado la vuelta, más de 30 años después, vienen estos hombres a pedirle perdón nuevamente, pensando que como ahora papá se ha muerto, José se va a cobrar la cuenta. Y José vuelve a llorar. Y le recuerda esta verdad: no me enviasteis vosotros aquí. A veces suceden cosas en nuestra vida fuera de nuestro control. Jefes, situaciones, cosas que cambian nuestros planes. El hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. Y cuando dependemos de Él y vivimos en su voluntad, el Señor es bueno, el Señor es fiel y Él nos va a guiar. Los finales son ocasiones apropiadas para la gratitud. Los comienzos son ocasiones apropiadas para la fe. Y amados hermanos, esta era una frase que yo recordé a la iglesia en el final del año. Hoy ya no estamos al final del año, estamos finalizando el verano. Algo siempre se nos acaba y comienza una nueva temporada de ministerio, de trabajo, de proyección para la vida de la iglesia. Y en esta mañana, pues, el Señor puso en mi corazón también hablar con vosotros acerca de la estrategia misionera eclesial. Y tenía también un buen mensaje preparado para esto, y el jueves a la tarde el Señor volvió a traer esto a mi corazón. Como ayer cambié el mensaje, esta mañana he tenido también que someterme un poquito a esa carga que el Señor pone en tu corazón. Y he querido dejarles esto que nos va a ayudar en esta mañana a hacer un sencillo repaso. No vamos a detenernos mucho en cada punto, pero sí me ayuda y nos va a ayudar para que reflexionemos estratégicamente como iglesia la visión que tenemos. Y el primer punto es adorar juntos a Dios. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, porque adorar es amar a Cristo. Adorar es amar a Cristo. Y en la parte de atrás, bajo la palabra adorar, tenéis el Salmo 145, grande es el Señor. Cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Amados hermanos, la adoración debe formar parte de nuestra vida diaria, decíamos ayer, pero también forma parte de la vida eclesial, de la vida de la iglesia, de la vida de la comunidad. Bien lo decía quien nos dirigía la alabanza esta mañana. Es lindo cantar solos. Yo estoy un poco afónico ayer por ponerme a cantar la de Nino Bravo, que me gusta tanto. Canta canción de inmigrante, ¿no? Un beso y una flor. Y estaba un poquito alta para mi tono, pero ahí me prendí con todo y bueno, estoy pagando el precio, ¿no? Es bonito escucharla solo, pero cuando estamos en grupo, hermanos, cuando estamos en la casa del Señor, como le llamamos al edificio, pero en realidad la casa del Señor somos nosotros, la adoración cobra una dimensión extraordinaria. Dios se manifiesta de una forma especial cuando su pueblo se reúne para adorar su nombre. El único, bueno, no sé si el único, pero uno de los avisos clasificados de la Biblia es el de Juan 4, Dios busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Los está buscando. Ahora, es una pregunta sorprendente. ¿Es que Dios va a ser más grande? ¿Va a ser más hermoso? ¿Va a tener más resplandor? ¿Se siente Él algo mejor porque nosotros le adoremos? Hermanos, somos nosotros los primeros beneficiarios de la adoración. Dios ha creado la adoración para bendecirnos. Dios ha creado la adoración porque la adoración es la expresión del hombre totalmente vivo. Y Dios se glorifica en eso. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos traspasados por nuestras maldades, éramos esclavos de Satanás. Pero el Evangelio entró en nuestras vidas, las cambió, las transformó. Dios hizo algo maravilloso con cada uno de nosotros. Y cuando estamos juntos alabando al Señor, esto cobra una dimensión extraordinaria. No es posible conocer, bueno, a ver si digo una herejía, pero es que Pablo lo dice cuando habla en Efesios, dice que seamos capaces de comprender y conocer el amor de Dios, pero hay una frasecita que él cuela en esa oración de Efesios 3. Con todos los santos. Con todos los santos. Es cierto, yo en mi soledad puedo conocer el amor de Dios. Pero cuando lo hago en el contexto de mis hermanos en la fe, nuevas dimensiones del amor de Dios se abren a mi mente y a mi corazón. Lo que ayer he compartido con vosotros, con temor del Señor, de mi madre. Pues eso es todos los santos. Y cuando veo que un hermano o una hermana se levanta y ora como en esta mañana han orado, y luego hay un testimonio que otro se levanta y dice: hermano, yo quiero dar gracias al Señor porque esta semana me pasó tal cosa, salí de casa y en el metro, no sé lo que sucedió, le pude hablar a alguien de Cristo. Y cuando alguien dice: tuve una situación difícil y sé que estuvisteis orando por mí, el Señor fue fiel y me sostuvo. Y comenzamos a escuchar esos testimonios, gente que viene y alaba al Señor. Eso me alimenta, eso fortalece, eso hace que la dimensión de la gracia, del amor y de la adoración ya no sea la misma que yo experimento en mi intimidad y en mi soledad. Ahora, para que sea una realidad en el contexto de la iglesia, tiene que ser una realidad en mi vida personal. Como decíamos ayer, de nada vale venir el domingo a la mañana y gritar y levantar las manos y hacer ruido si en mi vida no está el poder del Espíritu Santo día tras día. Día tras día, momento tras momento. Y es una ocasión para la reconciliación. Y es una ocasión para volver al Señor. Estamos en una iglesia el otro día y al momento del partir el pan, el joven anciano de la iglesia se puso delante de la congregación y dijo: hermanos, esta es una ocasión para el arrepentimiento, para que te reconcilies con Dios. Y se le quebró la voz. Yo no sé si tal vez alguien estaría en la iglesia. Yo estaba de visita allí y no conocía a los hermanos. Pero él se le quebró la voz cuando decía: es un momento oportuno para que restaures tu comunión con el Señor. Y eso es la gracia de Dios. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario que recordamos semana tras semana. Amados hermanos, la iglesia debe fomentar la adoración, debe fomentar momentos para que el pueblo de Dios comparta, para que el pueblo de Dios se experimente, para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste en esa expresión de adoración, de compartir, de dar a conocer con todos los santos el amor de Dios. Yo tengo aquí una, y quiero dejar con vosotros una frase de un libro que seguramente conocéis porque lo estamos todos leyendo, Renovarse o Morir, que de nuestro hermano Wickham. Así que no me quiero colgar una medalla con los Wickham presentes. Pero el libro está siendo de mucha bendición para mí, para la iglesia, que estamos encaminados por muchas de las cosas que aquí dice. Y él en la página 45 habla de la centralidad de la mesa del Señor. Me dio mucha alegría esta mañana entrar y ver esto aquí. Porque a veces, bueno, como estamos de retiro, ¿para qué vamos a la cena del Señor? Estamos de retiro, cambiamos el programa. Se podría hacer, tampoco pasa nada, ¿eh? La cena del Señor, como dice acá, se puede hacer un jueves, un miércoles, o no es una cosa, pero dice aquí, como expresión más profunda de la unión en Cristo de todos los hijos de Dios, y que refleja el nexo de unión de cuanto hemos de renovar, que es la adoración. Y luego más adelante habla del eje de la adoración. Hablando de Juan 4:24, dice: los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. De este importante texto deducimos que solo puede ser verdadera y espiritual nuestra adoración si todos los elementos descritos están operativos, porque todo debe estar impregnado con una adoración creciente, sin la cual aún en su mínima expresión no se hace frente a las implicaciones más profundas del Señorío de Cristo. Ha de reflejarse en una obediencia creciente y en un deseo ferviente de ensalzar y glorificar al Señor resucitado, Rey, Señor, cabeza y esposo de la iglesia. Por así decirlo, la adoración personal y colectiva es la atmósfera, el ambiente en el que todo ha de estar envuelto y del que ha de emanar constantemente. Amados hermanos, adorar es amar a Cristo. Dios es glorificado cuando nosotros somos vivificados. Y nosotros somos vivificados a medida que despertamos a la visión de la gloria de Dios. Me bendijo esta mañana una de las últimas, la canción Contempla a Dios. Me bendice muchas veces, pero hoy fue algo especial. Es Isaías 40. Esa canción surge bíblicamente de Isaías 40. ¿A qué me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Y yo veo la gloria de Dios y mi corazón se vivifica. Y mi corazón se renueva. Y siento esa fuerza interior que comienza a arder dentro de mi corazón para seguir amando y dependiendo de este Dios soberano. Adorar es amar a Cristo. La siguiente es crecer, es aprender de Cristo. Y el versículo de la parte de atrás es Efesios 4:15. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. El miembro individual necesita del cuerpo. Y el cuerpo necesita del miembro individual. Y amados hermanos, esta claro que es otra de la estrategia misionera eclesial. El alimento del pueblo de Dios. Ayer nos detuvimos bastante en esto, así que no voy a detenerme más allí. Pero el amor por la palabra de Dios, el estudio bíblico, el fin general es crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo. Y la iglesia tiene que crecer en magnitud y calidad, como un cuerpo desarrollado en fortaleza. Edificar significa también, es una palabra que se traduce también como fortalecer. La iglesia como cuerpo es la residencia de Dios y debe ser alimentada y fortalecida. Pero hay un fin especial que es la madurez de cada miembro. Amados hermanos, estamos creciendo individualmente. La iglesia tiene que poner recursos, tener la mesa servida. Los hermanos en la fe no pueden estar languideciendo. La iglesia tiene que ofrecer permanentemente ocasiones, recursos para formar al pueblo de Dios. Esta mañana comentaba con un hermano la frase de un libro que me ha bendecido mucho estos últimos años en mi ministerio. Y este autor explicaba de un hermano que llegó junto a él un día después de escucharle predicar y tal, y vino y le dijo: hermano, me he dado cuenta de una cosa. Yo vivo diciendo que soy un creyente de 30 años, pero hoy me he dado cuenta que en lugar de ser un creyente de 30 años, he sido un creyente de un año repetido 30 veces. Y sabes, eso puede suceder. Puede suceder. ¿Cuándo? Cuando llenamos la cabeza de doctrina, pero eso no transforma mi vida ni mi carácter. Cuando mis emociones no son afectadas. Puedo ser un creyente de 30 años y tener en mi corazón rencor, amargura, falta de perdón, raíces que están allí presentes. A veces en los pastores, en la iglesia, nos encontramos con actitudes infantiles en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque los años pasan y nos creemos que porque tenemos muchos años somos muy maduros. No, no, no te engañes. Puedes tener 40 años de creyente y no haber madurado emocionalmente. A veces hay una inconsistencia entre la madurez espiritual y la madurez emocional. No controlamos la ira, no controlamos el enojo. Alabamos con nuestra boca y nuestros labios al Señor el domingo en la iglesia, pero luego el lunes, el martes, el miércoles en nuestra casa blasfemamos, maltratamos nuestra esposa o nuestros niños, perdemos el control y cosas que vamos, si los ancianos de la iglesia o los hermanos de la iglesia las vieran. Maltrato psicológico, maltrato emocional. Es increíble. Padres que que quizás hasta a veces con la intención de empujar a los hijos adelante les menosprecian. No sacaste un 10, me trajiste un 8, eres un inútil, eres un tonto, no sirves para... ¿Cómo es posible? Y pasa, hermanos, en nuestros hogares, desde los miembros de nuestra iglesia. No hemos perdido el control, les dejamos ver cualquier cosa, jugar con cualquier cosa, su mente se llena de cualquier cosa. Amados hermanos, tenemos que crecer y tenemos que madurar. Y la madurez es algo consistente que debe abarcar todo nuestro carácter. Queremos, sí, ganar a Cristo, a las almas para Cristo, mucho más allá de nuestra casa, pero a veces no tenemos solucionados los problemas con los más cercanos. Queremos irnos y ganar a un barrio para Cristo, pero no hemos ganado a nadie para Cristo en nuestro entorno. Hermanos, tenemos que ser coherentes, tenemos que ejercitar nuestros dones espirituales, tenemos que probarlos, tenemos que aprovechar lo que Dios pone a nuestro alrededor día tras día. Crecer es aprender de Cristo. En tercer lugar, difundir el Evangelio. Difundir el Evangelio. Ahí ya no tenéis un versículo. Tenéis un pequeño bosquejito atrás, muy sencillo, para explicarle el Evangelio a alguien. ¿Sabéis? Es una buena táctica, ¿eh? Yo lo estoy usando. Llevo un folleto, las cuatro leyes espirituales, y en lugar de soltar el rollo, abro el folleto y se lo comienzo a leer. Mira, mira lo que dice aquí. Le voy explicando los dibujitos, ¿eh? Como parecido a lo que tenemos aquí, Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8 y Romanos 10:9. Con cuatro versículos de Romanos puedes ya explicar el Evangelio. Con cuatro versículos y con los dibujitos que están allí. Es tan sencillo el Evangelio y a veces lo complicamos tanto. A veces las personas comienzan con preguntas de la Virgen María, del Papa, de las religiones. Mira, mira, mira. Son buenas preguntas, pero déjame que yo te explique esto. Muchas veces, cuando conseguimos que la gente nos escuche y le explicamos las cuatro cositas que hay ahí, después ya no pregunta ni de la Virgen María, ni del Papa, ni de las religiones. Tenemos que ser sabios para con los de afuera, dice Pablo en la palabra de Dios. Eclesiastés 11, 4 y 6, vamos a abrir la Biblia. Hemos estado leyéndola, citándola, meditándola, pero hay un texto aquí en Eclesiastés, capítulo 11. Si alguien lo tiene y lo quiere leer en voz alta, por favor, así yo me refresco un poquito. Del 4 al 6. El que observa el viento no siembra y el que mira las nubes no siega. Como no sabes cuál es el camino del viento o cómo se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta, tampoco conoces la obra de Dios que hace todas las cosas. Gracias. Sí, sigue, sigue. O si ambas cosas serán igualmente buenas. Muy bien. ¿Qué es lo que dice básicamente aquí el escritor? Pues primeramente, aprovecha toda ocasión. Aprovecha toda ocasión, versículo 4. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Me levanto, miro y no, hoy no puedo sembrar. Al otro día, no, hoy tampoco puedo cosechar. Y siempre voy encontrando una excusa. Aprovecha toda ocasión. En otras palabras, no esperes ocasiones perfectas. Una de las trampas en las que caemos es que nunca es el momento oportuno. No, ahora no le voy a decir, voy a esperar otro momento. No, ahora no le voy a dar el folleto. No, ahora lo voy a dejar para la semana que viene. Lo voy a dejar cuando esté solo. Lo voy a dejar en un momento en que esté de buen humor. Y lo vamos dejando. Y ese momento para hablar a esa persona por la que estamos orando, por la que el Señor ha puesto una carga en nuestro corazón, nunca llega. Nunca llega. Amados hermanos, no desperdiciemos las oportunidades. Seremos sabios si vamos a llevar adelante nuestra labor con responsabilidad. Aquella visita al hermano enfermo, aquel folleto a un amigo o amiga no creyente, aquella palabra de ánimo o de consuelo a quien atraviesa una dura prueba. Lo que el Señor te puso en el corazón hacer, hazlo. Hazlo, no esperes más. Lo siguiente es, versículo 5, no sabes cómo Dios hace la obra. Claro, hoy contamos con escáneres y mil cosas que nos muestran al bebé desde el momento de la concepción hasta que da a luz 9 meses después. Pero aquí la Escritura dice, ¿cómo se forma el niño en el vientre de la mujer? Tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. ¿Sabéis lo que esto significa? Que Dios obra de maneras sorprendentes. Dios obra de maneras sorprendentes. Es posible que nosotros hayamos asumido que la obra de Dios se hace de determinada manera. Que hay que hacer una campaña evangelística, que hay que hacer un musical, que hay que salir y repartir folletos, que hay que poner mesa de libros, que hay que salir con el cuadro de las pinturas. Perfecto, todo está muy bien. Pero sabes, Dios hace muchas más cosas que esas para ganar a la gente. Y nosotros tenemos que estar atentos. Dios tiene la capacidad de sorprendernos. Moisés aprendió esta lección. Dios tenía su tiempo y su plan para sacar a su pueblo de la esclavitud. Y él formaba parte de esos planes. Y amados hermanos, nosotros tenemos que ponernos incondicionalmente en las manos del Señor. Y cada día salir. Hay una hermana de la iglesia, en nuestra iglesia, que suele decir esto. Yo le pido al Señor, Señor, ponme delante personas que tú estás preparando. Pónmela, Señor, a mi alcance. Personas que tengan sed de ti. Y Señor, que yo las vea. Que yo las vea. Es una buena manera de orar. Es una buena manera de orar. Señor, que yo esté atento. Y sabes, Dios nos sorprende. Dios es buen comerciante. Dios hace buenos negocios. Y cuando Dios ve en mí una disposición, dice, en este invierto, en este vale la pena invertir. Y cuando Él ve que en mi corazón está ese clamor, esa oración, Señor, yo quiero que tú me uses, pues Dios te va a usar, hermano, hermana, no lo dudes. Y Dios te va a sorprender. Si tú estás día tras día con tu mente y tu corazón en esa disposición, Señor, dame oportunidades, úsame, Señor. Dios va a responderte, Dios va a usarte, Dios va a intervenir sorprendentemente para que puedas ver también el fruto de tu trabajo, de tu labor, de tu entrega. Dios nos sorprende. Y finalmente, dice el verso 6, siembra tu semilla por la mañana y no te dé reposo por la tarde. Mi mamá, a mí me gusta dormir la siesta, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Pero aquí la idea es, no dejes de sembrar. No dejes de sembrar. ¿Sabes? Es cierto, no tenemos una respuesta inmediata a veces, ¿no? A veces ganar una alma para Cristo cuesta tanto. Yo he estado contando a algunos hermanos que me han preguntado. Y sí, nosotros en la iglesia estamos viendo esto, gallegos que están viniendo a los pies del Señor. Pero hay mucho trabajo detrás. Mucho tiempo detrás. No es fácil ganar a gente para Cristo. Vecinos que se invitan a cenar a casa, vas con ellos a la cafetería también, a sus cumpleaños, a sus cosas. Tienes que ganarte sus corazones, dedicarles tiempo. Y parece que a veces no hay respuesta. Es cierto, Dios puede ganar y salvar como quiere. La gente hoy se convierte también con la caja roja o con un folleto. Dios obra, como acabo de decir, de maneras sorprendentes. Pero nosotros tenemos que ser constantes. Nosotros tenemos que ser constantes. Nosotros tenemos que tener esa disposición, esa disponibilidad de trabajar para el Señor. ¿Dónde estamos? La estrategia misionera, personal y eclesial debe estar presente, debe estar grabada en mi mente y en mi corazón. Para esto, qué importante es lo que la iglesia hace, el respaldo de la iglesia. ¿Sabéis? La evangelización colectiva de la iglesia es el respaldo para la evangelización personal. Es bueno que la iglesia haga de vez en cuando una evangelización, macroevangelización, una campaña evangelística. Lo que vais a hacer ahora con lo de la Cruz Roja que ayer nos comentaba nuestro hermano. Otras actividades fuertes, especiales. Nosotros ahí trabajamos mucho con el gospel, el coro gospel. Ahora mismo acabamos de cerrar una fecha, el 7 de diciembre, el auditorio de Cangas para nosotros, para un concierto gospel, para que venga el pueblo. Y junto con el gospel van a venir unos señores que tienen un coro de gente mayor, que nada que ver con el gospel, pero nada que ver. Sin embargo, ya el año pasado lo hicimos juntos. Y toda esa gente mayor trajo todos sus amigos y sus hijos y sus nietos. Y estuvieron en todo el acto con nosotros. Pudimos regalar más de 150 nuevos testamentos en la mano esa noche. Además del testimonio de las canciones del gospel. Ahora, muchos de los miembros de la iglesia trajeron invitados a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares no creyentes. ¿Por qué? Porque la evangelización eclesial respalda la evangelización personal. Y qué bueno es cuando el miembro dice, en mi iglesia hacen cosas tan buenas que yo invito a quien sea, porque hay excelencia en eso. Y ahí está el grupo de jóvenes ensayando y tocando lo mejor posible. Y el grupo de trabajo, de teatro, ensayando horas y horas una obrita. Y uno dice, ¿para qué al final una horita de tantas horas de ensayo? Pero atrás de eso hay una dinámica de vida espiritual. Jóvenes que están orando juntos, jóvenes que se están reuniendo durante la semana a ensayar, jóvenes que en su vida personal están aprendiendo de memoria unos diálogos y unas cosas para servir al Señor. Y eso une sus vidas, eso fortalece sus vidas, eso acrecienta su visión. Y ellos vienen y presentan la obra y ven en la iglesia o el teatro o el salón que hemos alquilado para eso lleno de gente, y esos jóvenes se sienten felices y útiles, y nosotros aprovechamos para invitar a aquellos a los que nosotros queremos ganar para Cristo. Porque, amados hermanos, la iglesia gana almas en el mundo, no en la iglesia. Durante muchos años hemos evangelizado dentro de las cuatro paredes de la iglesia, que no está mal hacerlo de vez en cuando. Pero lamentablemente muchas iglesias, especialmente las asambleas de hermanos, han sacralizado ese culto de domingo por la tarde, predicándonos a nosotros mismos, casi sin ningún inconverso durante años, pero hay que predicar el evangelio. Las almas para Cristo se ganan en el mundo, no dentro de la iglesia, aunque dentro de la iglesia a veces hay salvación. ¿Cuántas veces en la misma cena del Señor de pronto un anciano, un hermano siente la oportunidad de, y hace un llamado y explica el Evangelio y damos la oportunidad y hay manos que se levantan y gente que se convierte? ¡Gloria a Dios! Pero eso no es lo único. La iglesia tiene que entender que los misioneros, ahí somos nosotros. En cuanto traspones el portal de la iglesia y la puerta de tu casa, el dintel de tu puerta, estás pisando campo misionero. Estás pisando campo misionero. Si el Señor un día te quiere llevar como nos trajo a nosotros y nos sacó de Mendoza y nos trajo, gloria a Dios, es posible. Pero la tarea misionera la comienzas cada día cuando sales de tu casa, cuando sales de tu iglesia, para vivir en el mundo para Cristo, para reflejar su luz, para reflejar su amor. Eso, ese es el desafío. Y finalmente, y ya acabando, servir a las personas es trabajar para Cristo. Servir a las personas es trabajar para Cristo. El versículo que tenemos ahí atrás es: no os olvidéis de hacer el bien y de compartir con otros, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Nunca pierdas el gozo de servir a Cristo. Si lo haces, tu ministerio comenzará a convertirse en una carga y sentirás deseos de abandonarlo. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor. El corazón que ha perdido su deleite en Dios es un corazón con problemas. Es un corazón con problemas. En un mundo donde hay tantas cosas buenas y felices para que los hombres hagan, Dios nos ha dado la mejor y la mayor de la tarea, la más feliz, la de ser predicadores de su verdad. Lo mejor y más feliz que podemos hacer es servir al Señor. Eso es lo más hermoso en la vida. No importa la clase de servicio cristiano a la que Dios te ha llamado, es un privilegio estar en el ministerio y servir a Cristo Jesús. En un sentido es el trabajo más arduo del mundo. Siempre me hace reír Sam, es el cuñado de Carmen y de Benjamín. Sam es el encargado de subir a Facebook los anuncios de la iglesia. Y las fotos, si alguno nos seguís por Facebook de Iglesia Revive, él anuncia lo que se va a predicar el domingo y luego sube fotos y muchas veces los bosquejos del mensaje en la página de Facebook. Y muchas veces Sam dice al acabar el domingo: ah, gracias a Dios, mañana es lunes, puedo descansar. Y sale a trabajar, él es representante de Campo Frío, y anda allí recorriendo un montón de clientes día tras día. Y es cierto, los creyentes no usamos los sábados y domingos para nuestro deleite, nuestro descanso muchas veces, pero es el trabajo más feliz. El mundo no lo entiende, que nosotros podamos llegar el lunes a la mañana reventados de haber servido al Señor en mil cosas, pero felices. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Sentimos que agradamos a Dios. El gozo de agradar al Señor. El gozo de crecer a la imagen de Cristo. El gozo de ayudar a otros a que se enamoren de Cristo y vivan para Él. El gozo de saber que a medida que servimos al Señor, nada de lo que nos sucede en la vida está fuera de su control. Él controla, Él es soberano. No hay cosas que van a sucedernos que el Señor no permita, porque somos sus siervos, porque Él traza nuestro plan, porque Él endereza nuestros pasos. El gozo de la comunión maravillosa que tenemos con otros que también sirven al Señor. El gozo de saber que el servicio que hacemos para el Señor durará para siempre. Para siempre. Para la eternidad. Esta mañana en el desayuno hablamos, ¿cómo será la eternidad? ¿Cómo será el cielo? No podemos saber mucho, pero una cosa sí sabemos, de que lo que estamos haciendo hoy va a afectar lo que haremos allá. Porque estamos invirtiendo para la eternidad. Estamos enviando tesoros para el cielo. Amados hermanos, es lo mejor que nos ha pasado y nos podrá pasar en la vida. Conocer al Señor, temer al Señor, vivir para el Señor. Hace unos días atrás encontré este cartoncito. Estaba en uno de los libros que hace unos años no miraba. Pero sabéis, es un cartón que me lleva acompañando cuando el Señor comenzó a poner la carga sobre España. Yo estaba en Buenos Aires. Esta mañana un hermano me preguntó, ¿cómo es que viniste para España? Pues me invitaron a predicar en Buenos Aires y allí me encontré con un pastor que muchos conocéis, Samuel Pérez Millos. Nos invitaron a tomar el té en la misma casa y yo le conté acerca de que unos años antes habíamos estado orando por España en el momento de salir a la obra. Y él me habló de Galicia y me entusiasmó. Y yo sentí que aquello venía del Señor. Corría el año 1989. Y llegué a casa, se lo conté a Eli y se lo contamos a mi suegra. Y a mi suegra se le vino el mundo abajo porque vivía con nosotros. Y que Eli y nosotros nos pudiésemos venir para España y tal. Y había un himno que cantábamos que hablaba precisamente de consagrar nuestras vidas al Señor. Y en aquellos días, preguntándome, Señor, ¿realmente esto viene de ti? ¿Tú querrías que demos este paso? Pasarían 5 años más para que luego lo diéramos. Pero mientras estaba orando, encontré una frase que la escribí en el cartón y la clavé con una chincheta y la tuve delante mío muchos meses. Y es una frase de David Livingstone, misionero, explorador británico que vivió entre 1813 y 1873, una vida corta. Y él dijo lo siguiente: Señor, mándame a cualquier parte, pero ven conmigo. Pon en mí cualquier lazo, cualquier carga, pero sosténme. Corta de mí cualquier lazo, excepto el que me une a tu corazón. Os la vuelvo a leer. Señor, mándame a cualquier parte, pero ven conmigo. Pon en mí cualquier carga, pero sosténme. Corta de mí cualquier lazo, excepto el que me une a tu corazón. Y hoy vuelvo a hacer mía esta oración y la comparto para que la hagáis vuestra también en esta mañana, para que pongamos nuestra mirada en aquel que nos llama, en aquel que nos convoca a que nuestra vida cada día sea una mezcla de gratitud y de fe. Yo quiero vivir así cada amanecer, el de hoy, el de mañana, el de pasado y hasta que el Señor venga. Los comienzos, los finales son una actitud adecuada, una oportunidad adecuada para la gratitud. Los comienzos, una oportunidad adecuada para la fe. Hermanos, seamos agradecidos y seamos confiados que Dios nunca, nunca, nunca nos ha de defraudar. Que el Señor bendiga nuestras vidas y que toda la gloria sea hoy para Él. Que así sea.